que nunca fui algo en vida, que aún creo en lo invisible, que es lo único que alienta y que mueve a lo sensible, que eso me lleva a darme a quimeras inservibles, de arrabal, de a 20 duros, de finales invisibles. Que si quieres nada pasa y si quieres todo cambia, que por más que nos lo digan, la partida no está echada. Que aún me beso con amigos cada tarde y aún mal visto yo lo haré mientras me aguanten, y no porque esté prohibido. Que me gusta tocar culos, pellizcarlos, palmetearlos, y aunque no haya matrimonio ni un amor de contrabando, que aún me peino como quiero y me visto en los desguaces, y aunque miren de reojo seguiré vistiendo a males. Que me gustan los olores y si puedo los comparto, mientras cierta progresía solo mira mis zapatos para ver si son de algo que les cuadre en su catastro. Quieren hippies que diviertan sin pasarles un mal trago. Déjame, déjame, déjame ser nadie en vida, que el que cuenta como nadie mueve ahora en la partida. Déjame, déjame, déjame ser nadie en vida, que el que cuenta como nadie mueve ahora en la partida. No me importa qué le importa al casero, a la vecina, aunque sé que ellos prefieren que me engulla una oficina, y no que ande fisgoneando por las grietas de esta vida, que se cae a pedacitos porque saben que es mentira, que se basa en la apariencia. Tanto tengo, tanto mato, siempre voy en regionales, siempre intento no ir en talgo, como si fueran pa' eso los ojitos que llevamos en la cara, para la envidia, y el otro pa' petarnos de futuro expectativo, de controles de rebaño. Y si hoy no soy feliz, tal vez toque el próximo año. Déjame, déjame, déjame ser nadie en vida, que el que cuenta como nadie mueve ahora en la partida. Déjame, déjame, déjame ser nadie en vida, que el que cuenta como nadie mueve ahora en la partida. Cuando tengo unos cuartos, en viajar que me los gasto, en estar con esa gente que te ve y te invita a algo. Y ya ves, no soy ejemplo, solo esto te comparto, que yo nunca he sido nada y sin embargo soy tanto, que sin dar cuentas a nadie y andando lo que canto, no me luce mal el pelo, aunque esté quedando calvo. Y si no fui en vida, no espero serlo en muerte, que el consuelo de Van Gogh no ha pasado por mi mente. Déjame, déjame, déjame ser nadie en vida, que el que cuenta como nadie mueve ahora en la partida. Déjame, déjame, déjame ser como nadie, que el que vive como nadie no precisa salvavidas. Déjame, déjame, déjame ser como nadie, que el que canta como nadie no precisa que le sigan. Déjame, déjame, déjame ser nadie en vida, que el que cuenta como nadie mueve ahora el